para que en un futuro, si tú andas en un mal camino, él no sea como tú. Tengo un angelito que está creciendo a mi lado. Es una experiencia, yo no estaba preparado. Aprendí a enseñarlo en el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Tengo un angelito que está creciendo a mi lado. Es una experiencia, yo no estaba preparado. Aprendí a enseñarlo en el barco montado, pero te seguiré guiando y cuidando. Eres todo lo que tengo, todo yo. Parecido con tu madre, con mi color. Por este gran regalo, gracias a Dios. Estoy tan agradecido. Al lado mío tengo a mi menor, porque tú me has dado fuerza y el valor para la enseñanza de tu amor. Estoy tan agradecido. Porque no tenía nada y me lo diste a él. El mejor regalo que un hombre puede tener. Siempre andando.